que llegó del norte. Ella dice que del sur lleva todo en su maleta. Dice que yo quepo ahí. Pone nombre a las estrellas. Sabe cuánto me hace reír. Una noche como esta, creo ellas la dejaron aquí. Oh, yo sigo esperando el año nuevo. Vuelvo como veintitantos casi igual. Pero algo me hace despertar. Por la noche paro. Como las sirenas, turbia como un huracán, canta con el viento, baila con el mar. Yo prefiero dejaron aquí.